Terminó nuestro amor divino. Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro que es un hombre sin nada más, sin un señor, con lágrimas debe decir, debe gritar.